Son las 8:10 de la mañana, vamos a continuar con Radio Análisis a esta hora y vamos a conversar, como nos toca frecuentemente en día lunes, con los investigadores de la Fundación Sol que vienen a nuestra radio para tratar distintos temas. Hay hoy uno que nos convoca, que es un nuevo estudio de esta institución cuyo título es La pobreza del modelo chileno, la insuficiencia de los ingresos del trabajo y de las pensiones. Nos acompaña esta mañana el sociólogo de la Fundación Sol, Benjamín Sáez. Benjamín, muchas gracias por estar acá. Bienvenido a la radio de la Universidad de Chile. Buenos días, Patricio. Muchas gracias nuevamente por esta invitación. Sí, pues, los agradecidos somos nosotros, Benjamín, quienes nos están escuchando también. Partamos precisando, ¿no? Luego les vamos a contar cómo pueden revisar el estudio completo, pero cuando hablamos de la pobreza del modelo chileno, aludimos a algo que es bien específico. ¿Qué es eso? Exacto. Bueno, actualmente la metodología que se utiliza para la medición de la pobreza es una metodología de medición de necesidades básicas insatisfechas, ¿cierto? Uh-huh. Es decir, vamos a observar qué hogares no logran satisfacer un mínimo de requerimientos calóricos y de, digamos, necesidades básicas como vestimenta, etcétera. Y vamos a observar qué hogares no logran tener los ingresos que les permitan acceder a ese nivel mínimo de vida. Para uh-huh. que la audiencia se haga una idea, estamos hablando de una canasta básica que se considera en base a 2.000 calorías diarias. Uh-huh. Es decir, lo que estamos observando es básicamente la capacidad de las personas de continuar con su existencia. Uh-huh. Eso es básicamente lo que se observa cuando se mira la pobreza. En la metodología multidimensional se agregan distintos elementos, por ejemplo, las características del entorno, características laborales, ¿cierto?, sobre uh-huh. la seguridad social. Y ahí, digamos, si bien esto abre otra discusión, ¿cierto?, uno también podría, digamos, cuestionarse hasta qué punto esta misma metodología multidimensional es suficiente, en la medida que, por ejemplo, se considera que un trabajador que, por ejemplo, recibe una pensión, ¿cierto?, por el hecho de estar inserto en el sistema de AFP, uh-huh. Está cubierto en alguna de esas dimensiones multidimensionales, pero nosotros sabemos que hoy día la mitad de las personas que reciben una pensión, ¿cierto?, de acuerdo a lo que indica la misma encuesta CACEN, que mide la pobreza, reciben ingresos de 170.000 pesos o menos por esa pensión. Entonces, en ese contexto, nosotros lo que quisimos hacer fue llevar esta discusión. Ya el año pasado sacamos un informe similar a este, esto es una sí. continuación, ¿cierto? Aquí en la radio estuvimos también. Así es. Y la diferencia, digamos, con el informe del año anterior es que el año anterior tratábamos de observar la pobreza de mercado. Es decir, quitando los subsidios estatales, quitando un concepto que se llama alquiler imputado, que también en ese momento lo explicamos acá, ¿cierto? Que es un ingreso que se atribuye a las personas que son propietarias de una vivienda de acuerdo al costo del arriendo en el lugar en el que viven. Entonces, esto pasa sobre todo con las personas mayores. Hay muchas personas mayores que son propietarias y hoy día ni siquiera pueden pagar los gastos comunes de sus viviendas, ¿cierto? Entonces, esta encuesta lo que hace es que tú, al ser propietario de una vivienda, aunque no tengas ingreso, este sistema del alquiler imputado te va a asignar un ingreso que es equivalente al costo del arriendo. Uh-huh. Y eso se incorpora en el cálculo de la pobreza. Y aquí es un asunto metodológico, pero que en consideración de ustedes termina generando una distorsión. Claro. Entonces, para que también, para explicar un poco lo que nosotros hacemos, generalmente la encuesta, cuando se entregan los resultados de una encuesta, se entregan las tablas, ¿cierto? Los resultados, las presentaciones que se realizan de las autoridades, pero también se entrega una base de datos. Entonces, nosotros lo que hacemos es trabajar con esta base de datos y tratar de analizarla desde otra perspectiva. Y en ese sentido nosotros tratamos de observar, por ejemplo, si quitamos este concepto de alquiler imputado y si observamos ya, a diferencia del estudio anterior, que era la pobreza de mercado, lo que quisimos observar, ¿cierto? Que subía la pobreza de prácticamente un 11,2 a casi un 27%, ¿cierto? Uh-huh. Hoy día quisimos ver la pobreza laboral, es decir, observar, si miramos solo con los ingresos del trabajo y las pensiones contributivas autofinanciadas por los trabajadores y trabajadoras, y digamos por los distintos hogares, observar desde esa perspectiva cuántas personas serían pobres manteniendo los mismos criterios de pobreza y también incorporando un criterio distinto que quisimos probar, que es una canasta de alimentos de calidad, que hace, digamos, unos 3 años propuso el Ministerio de Salud, y es una canasta que, en relación a esta canasta básica, cierto, que tiene un costo aproximado de 42.000 pesos, sube algo así un poco más de un 30%, terminaría, digamos, en algo así como unos 60.000 pesos esa canasta de alimentos de calidad. ¿Ya? Claro, esto quiere decir, Benjamín, que empieza a crecer la cantidad de pobres en nuestro país para llegar, calculan ustedes, hasta así en torno al 30% de la población. Exacto. Si uno, digamos, comienza a quitar los subsidios del Estado, ¿cierto? A observar solo las pensiones autofinanciadas, es decir, por ejemplo, anular el efecto de del pilar solidario, ¿cierto? Sobre este punto. Es decir, para ver con el trabajo de las personas cuánto efectivamente de su vida es posible financiar. Si agregamos todos estos factores, ¿cierto? La pobreza pasa de un 8,6 a un 29,4% a nivel nacional. Es decir, estamos hablando de casi un tercio de los hogares, ¿verdad? No logra superar esta línea de la pobreza que, como les comentaba, es bastante básica, ¿cierto? Estamos hablando de mantener un estándar de vida mínimo. Ahora, una de las cosas sorprendentes que pasa, ¿cierto? Cuando observamos esto, y sobre todo por el efecto que tiene hoy día el pilar solidario como respirador artificial del sistema, ¿cierto? Uh-huh. Que considerar que cuando uno mide la pobreza, si tienes uno o dos pesos más, más que la línea, ya estás fuera de la situación de pobreza. Entonces, como es una metodología tan absoluta en este corte, ¿cierto? Es importante complementarla con otra visión. Y eso es un poco lo que nosotros proponemos, así como también en el empleo, por ejemplo, cuando tú dices que por trabajar una hora en la semana de referencia estás ocupado. Bueno, la tasa de ocupación ya no te dice tantas cosas sobre lo que tú quieres saber, porque tienes que saber qué características tiene ese empleo, de cuánto fue esa jornada, qué ingresos generó. Sí. Entonces acá es lo mismo, no sacamos nada con estas cifras y no vamos a observar efectivamente qué capacidad económica están teniendo los hogares de sostenerse por sus propios medios. Sí, bueno, Benjamín, tú sabes que a veces los estudios y los números pueden servir tanto como para mostrar una realidad que no nos resultaba visible, tanto como para esconderla, ¿no? De repente, qué sé yo, números como el ingreso per cápita, es más que lo que ocultan que lo que dicen, especialmente en países desiguales como este. Sí. Es importante, en la línea de lo que venimos conversando y citando el estudio, hablar de, digo yo, ¿no? De, no de pobreza solamente, sino de pobrezas, porque además la pobreza también tiene una desigual distribución en la población, o al menos por lo que veo acá, hay acentos por sobre el promedio importantes en situaciones como, por ejemplo, la infancia, como los adultos mayores, que se dispara de una manera increíble, y como la pertenencia a los pueblos originarios. Exacto. Son todos esos factores, digamos, que inciden de forma importante. Es decir, por ejemplo, para las personas que son adultas mayores, ¿cierto? Y las personas que digamos, que tienen menos de 17 años, niños jóvenes, ¿cierto? El porcentaje, aplicando esta metodología, ¿cierto? El porcentaje de personas que caen en la pobreza es tremendo. Uh-huh. O sea, las personas mayores de 60 años que reportan con la metodología tradicional un 4,5% de personas en situación de pobreza, ¿cierto? Con esta metodología superan el 37%, ¿verdad? Lo mismo pasa con las personas menores de 17 años, que pasan de un cerca de un 14% a prácticamente un 35%, 36% de personas que están hoy en día en una situación de pobreza en un momento clave de su desarrollo vital. También las personas adultos mayores en un momento de indefensión, de mayor necesidad también de costo de vida, ¿verdad? Se enfrentan justamente a una situación en que no tienen ingresos, y los pueblos originarios también, que son uno de los grupos que tienen el mayor porcentaje de pobreza a nivel nacional. Uh-huh. Ya con la metodología tradicional superan con creces el promedio. Estamos hablando de que más de un 14% de las personas que pertenecen a pueblos originarios están en situación de pobreza. Y aplicando esta metodología llega prácticamente casi un 40%, 39-40% de la población de pueblos originarios. Cae bajo una situación de pobreza, como tú bien señalas, son pobrezas muy diferentes, sobre todo si uno considera los contrastes en términos del mundo urbano-rural, lo que se vive, por ejemplo, en sectores donde la principal actividad productiva es la agrícola, donde los servicios de los que se dispone tal vez no son los más adecuados, ¿cierto?, en su oportunidad, en su calidad. Por lo tanto, aquí también hay una la configuración de distintos países, distintas pobrezas, distintos países, pobrezas urbanas, pobrezas de la vejez, de la infancia, de los pueblos originarios. Hay regiones, la región de Ñuble, recientemente creada, que ha vivido también, justamente son los sectores más invisibilizados, ¿cierto? Un desalojo tremendo en San Fabián, por la construcción de, justo tú estabas hablando del extractivismo, sí, antes. Claro. Son justamente los sectores más aislados, que más sufren del extractivismo, los que están cerca de los recursos naturales. Y, claro, y en donde en vez de acumularse riqueza se acumula pobreza. Se acumula pobreza, exactamente. Y se desplazan también a las personas de sus territorios. En este caso, por ejemplo, la recientemente creada región de Ñuble, que de acuerdo a esta metodología llega a prácticamente un 45% de su población en una situación de pobreza, que es bastante, ya es la segunda región a nivel nacional desde su creación, ¿cierto? La segunda más pobre luego de la Araucanía. Sí. ¿Cierto? Bueno, estamos conversando con Benjamín Sáez a esta hora de la mañana. Benjamín, hay algo en el estudio que a mí me gustaría destacar, porque ustedes dicen en un párrafo que este debate es técnico y por sobre todo es político. Y tienen tantas ganas de decir eso que eso que dice sobre todo político viene en negritas, ¿no? Como, sí. como en realzado. Y te lo pregunto incorporando las últimas dos dimensiones para, bueno, dejar que el resto sea consultado por quienes nos están escuchando en el estudio mismo. Y que es el modo en que este tipo de estudios de alguna manera nadan contra un sentido común que está muy instalado en la población. Porque sabemos que a la gente en general no le gusta ser pobre. Y que cuando se mira al espejo prefiere mirarse de manera tal que no lo sea. Y una de las maneras de poder también en la vida cotidiana hacer calzar esta mirada frente al espejo con la experiencia vital es el acceso al crédito y el endeudamiento, que en el caso chileno es bien significativo. Pero agregar algo más, Benjamín, que ustedes hicieron todos estos estudios sin además mover la línea de la pobreza, que también es cuestionable, ¿no? Entonces, si uno pusiera la línea de la pobreza en un lugar donde efectivamente se pudiera dar cuenta de las necesidades reales que tienen las personas y el dinero del que disponen, probablemente la cifra sería todavía superior. De hecho, aquí en el estudio la fija, ¿no? Se puede llegar a hablar incluso de un 43% de pobreza. Quizás pedirte una reflexión respecto a esto, ¿no? Porque hay muchas personas que probablemente estén padeciendo aquello que describe el estudio, pero cuando le digan, bueno, en realidad tú eres pobre, van a preferir seguir las cifras oficiales, aunque esa otra verdad les perjudique más que lo que les beneficia. Claro. Bueno, eso tiene que ver sobre todo con que cuando uno analiza su situación, la de su familia, la del país, ¿cierto? Tiene una imagen histórica en su cabeza, que muchas veces, como tú dices, se reafirma en los medios de comunicación, en los mismos textos escolares, en la opinión que se plantea, digamos, en la calle, etcétera. Y en ese sentido hay un imaginario también de lo que es la movilidad social, de lo que es ser pobre y no ser pobre, ¿cierto? Uh-huh. Que está asociado a cosas que, si uno lo mira en perspectiva histórica, no significan lo mismo que significaban hace 30, 40 años atrás. Uh-huh. Y que, a pesar de que no signifiquen lo mismo para las personas, acceder a ellas garantiza, en teoría, una movilidad social. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, si tú lo analizas, el acceso a la educación superior, es visto efectivamente como, ¿cierto?, esta idea de la primera generación que accede a la universidad, ¿cierto?, como un indicador, ¿cierto?, de movilidad a nivel general de la sociedad chilena, ¿cierto? Estos son los indicadores, digamos, del milagro chileno, la matrícula, el acceso a la educación superior, el PIB per cápita, la pobreza. Todos estos indicadores, ¿cierto?, nos señalan eso. Entonces, tú accedes a la educación superior, estás ascendiendo en la escala social. Aunque, si uno lo mira desde el punto de vista económico, hoy día para las personas que entran a estudiar eso no significa necesariamente tener un cartón que tenga un valor de mercado equivalente a lo que tenía antes. Es decir, hoy día tener una credencial de educación superior no es lo que significaba tener una credencial de la educación superior en los 70, en los 80, ¿cierto? Es algo totalmente distinto. Cambia su valor. Por otro lado también, si tú lo piensas, el acceso a la vivienda también. El acceso a la vivienda en una condición de endeudamiento tremendamente elevada, que tal vez nosotros perdemos un poco el criterio de lo que cuesta en Chile comprar una vivienda. Estamos hablando también de algo que ya representa, la deuda inmobiliaria representa un 27% del Producto Interno Bruto. Entonces también bastante costoso, pero también se observa, aunque sea un endeudamiento a 30, 40 años, ¿cierto?, como algo, un factor de movilidad. El acceso al consumo también, bienes materiales, de, digamos, esta idea de la pobreza equipada, de que tú puedes ser pobre, pero no te va a faltar calzado, no te va a faltar un abrigo en el invierno, ¿cierto? No te va a faltar tal vez una televisión para distraerte, un computador, un celular. Todas esas cosas tienen un valor simbólico, ¿cierto?, de integración, de acceso, pero que si tú lo proyectas en 10 años, 20 años, ¿dónde queda el valor de ese celular, ese computador y esa vestimenta? Uh-huh. Son cosas que tienen un valor de corto plazo, sobre todo la tecnología hoy día, la vestimenta. Entonces, se genera ese imaginario de que tú accedes a esas cosas, ¿cierto? Accedes a la educación superior, accedes a una vivienda, accedes a un automóvil, accedes a bienes de consumo, ¿cierto? Por lo tanto, si tú te quedas con la imagen histórica, ¿cierto?, de lo que son las clases, claro, tú estás siendo una persona de clase media. Claro, comparar que ahora uno tiene un refrigerador y tiene una estufa en vez de un brasero, y tiene piso en vez de tierra, y uno dice, estoy mucho mejor que antes, pero bueno, exacto, es el chorreo en estado puro. Para que se hagan una idea, desde el año 2006, hace más de 12 años, el decil más pobre de la población, el 80% cuenta con refrigerador. Por lo tanto, desde hace 12 años. Por lo tanto, no es un bien que hoy día nos distinga entre... O sea, hay una ilusión de movilidad social que no es tal. Exacto. Uh-huh. Y cómo nos damos cuenta que no es tal, eso es muy importante, cuando observamos qué ha quedado en el largo plazo. Eso es lo que las personas se tienen que preguntar, que yo de todo lo que he adquirido le voy a dejar a mis hijos. O sea, cuánto de los bienes que tengo son deuda, cuánto es mío y cuánto va a quedar para la próxima generación. Y eso se observa muy bien en un estudio que hizo el Banco Central, porque nosotros, digamos, el estudio que nosotros sacamos ahora y otros que hemos mostrado, ¿cierto?, muestran lo que pasa con los ingresos. Uh-huh. O sea, por ejemplo, estos datos de pobreza corresponden al año 2017, la encuesta CACEN, ¿cierto? Pero aquí también el Banco Central hizo un ejercicio que fue analizar el patrimonio, es decir, cuánto los hogares logran acumular en su patrimonio y logran traspasar a la generación siguiente, que en el fondo, si uno lo mira desde un punto de vista, yendo al fondo de lo que tú planteas, de esa pregunta, ¿cierto? Ese es el punto clave desde el punto de vista de la movilidad social. ¿Cuánto de una generación a otra, de tu posición, tú le puedes heredar, uh-huh, ¿cierto? Entonces, si uno lo mira desde ese punto de vista, hoy día el quintil más rico de la población concentra un 72% del total de la riqueza nacional, de todos los activos, es decir, activos inmobiliarios, propiedades, uh-huh, etcétera. Y es una cifra que todavía es muy gruesa, porque ese 20% más rico, ¿cierto?, por los niveles de ingreso que hay en Chile, es una cifra que incluye a un profesional que vive solo o con un hijo, una hija, uh-huh, una hija o una pareja, ¿cierto? O sea, un profesional joven que tiene un sueldo, Benjamín, de, qué sé yo, 800 mil pesos. Exacto. Que no tiene hijo, esa persona ya está dentro del 20% más rico. Perfectamente. Sí. Por lo tanto, esos son los segmentos que agrupan el 72% de la riqueza. Uh-huh. Y, por ejemplo, si uno va a los 20% más pobres, ¿cierto? Que estamos hablando que consideremos que la pobreza hoy día es un 8,6% de los hogares, que es esta cifra que nosotros estamos debatiendo, ¿cierto? Sí. Si uno va al 20% más pobre de la población, ese 20% en total tiene riqueza negativa. Es decir, son hogares que no han logrado a partir de su historia, de su vida familiar, acumular nada, y solo tienen deudas y deben. Mm. Por lo tanto, tienen un patrimonio que no existe. Entonces, ese es el debate de fondo, y es muy importante en ese sentido observar los tiempos de las cosas. No es lo mismo, ¿cierto?, el tiempo que dura un computador que en 2-3 años ya no te va a servir, uh-huh, o una credencial que te va a tener 30 años pagando. Entonces ahí hay que tener ojo, y esos son los contrastes que muestran estos datos, que si uno va al fondo son tremendamente preocupantes, como tú dices, desde el punto de vista político. Uh-huh. Por eso es importante visibilizar, ¿no?, como lo hace este estudio de la Fundación Sol que hemos comentado esta mañana, cuyo título es La pobreza del modelo chileno, la insuficiencia de los ingresos del trabajo y las pensiones. Nos ha acompañado esta mañana Benjamín Sáez. Benjamín, muchas gracias, que estés muy bien. Muchas gracias. Son las 8:27, hacemos un breve alto y ya continuamos en Radio Análisis en esta mañana de día lunes.